todos esperando a ver la propuesta, esperando a escuchar en realidad, en lugar de ver, esperando a escuchar la propuesta del galope de este sábado. Sí, sí, un sábado especial, aparte, el primer sábado primaveral que tenemos. Bellísimo, bellísimo. Plus size. Así, así que no nos queda otra que agarrar la mochila y irnos para el sur. Dale. Mucho lago, mucha guitarra, mucho fogón. Ajá. Y mucho atrás hay truenos. Este es el nombre de la bandita que hoy vamos a presentar en el galope sonoro que nos viene a visitar. Atrás hay trueno. Atrás hay trueno. Bien. Sí. Bien. Vamos a tener una racha de tempestades en galope. Seguimos como en la macrisis, entonces. Sí, sí, sí. Después vamos a seguir con temporada de tormenta, un poquito más adelante. Pero bueno, hoy tenemos Atrás hay trueno. Bien. ¿Qué es esto? Surgidos de una plaza perdida en los jardines del Rey de Neuquén Capital, los muchachos. Y como siempre, todo lo que sale del interior será mucho mejor que cualquier perfección porteña. Uh-huh. Vamos a seguir con la grieta. A ensalzarnos un poco. Sí, totalmente. Surgieron en el 2005, ya llevan 13 añitos por ahí dando vuelta. Nacieron con la simple necesidad de experimentación musical y dejarse llevar un poco por ahí por la cadencia y el diálogo entre los instrumentos. Pero como siempre pasa, el que no la busca, la encuentra. Después de dos cómodos meses sin mayores intenciones rockeriles, son invitados a participar del Domingo Terciopelo, un ciclo de arte destinado al servicio de salud mental del Hospital Castro Rendón de la capital neuquina. Uh-huh. Empecemos a atar cabos. Sí, sí, sí. Y vamos a ver lo que tenemos, ¿eh? No, bueno, pero no qué interesante. No querían salir de la piecita, invitación a un psiquiátrico y un día domingo. Uh-huh. Vamos bien. Queridos galopa escuchantes. Ajá. Llamamos así, ¿no? Bien, me gusta el galopa escuchante. Sí, galopa escucha. Sí, sí. Más nuestros. Vamos a escuchar con de la primera placa, Romanza, salió el primero de marzo de 2012, sí. Fue grabada en vivo en Moloco Bello Set. Atrás hay truenos y su luz mala. Igual esto poco de fogón al que hacías referencia hace un ratito. ¿Eh? No es tan de fogón esto, como me decías, vamos al sur, por favor. Trato de buscar los temas por ahí un poquito porque polentas. Son bastante, bastante tranca los puntos. Esto como que es la excepción a... Estos son los más power que ajá, bueno, luz mala. No, pero tienen... mi gusto personal, me suenan muy, muy lindos los temas tranquilos, nada más que son por ahí demasiado tranquilos. Por ahí alguien que esté escuchando puede ver las reminiscencias a My Bloody Valentine, una banda así donde meten mucho delay de guitarra y esas cosas. Uh-huh. Y por ahí eso se escucha bien en la que estamos usando de cortina por el río. Bueno, esa primera salida transitoria de los neuquinos a tocar en este Domingo Terciopelo fue lo que le dio el puntapié definitivo para lo que se transformó en varias presentaciones que fueron aceitando y definiendo un poco lo que era el sonido de la banda. Pero como te decía, muy estables no eran los muchachos y esto daba cuenta la formación de la banda y los, por ahí, seguidos cambios de integrantes que hubo. Pasaron tres bajistas, un cambio de bajista, un cambio de vocalista, perdón, y la inclusión definitiva de una segunda guitarra, pero esto lleva, todo esto lleva a que la propuesta se consolide, mostrando que tenían muy claro lo que buscaban, y lo demuestran un poco por ahí en un concierto que fue por ahí el que los definió bien, en noviembre de 2006 en La Plata. Pero como todos sabemos, Dios está en todos lados, pero es del PRO, el muchacho, y atiende en Capital. Por esto es que los Truenos se instalaron en Buenos Aires, y en 2008 presentan un EP que llevaba el nombre de la banda, o sea, el disco homónimo, y que contaba de tres temas y un cover de Stereolab. Pasamos al segundo tema, si te parece. Dale, dale, que este, escuchamos. Que vamos a presentar. Y esto es Te Encanto, salió el 23 de abril de 2013. La segunda placa de la carrera de los muchachos, segunda larga duración lo que era antes, y suena El Pantano. Esto es Galope Sonoro, estás escuchando Atrás. ¿Atrás hay trueno? Atrás hay trueno, muy bien. Había notado Atrás no hay trueno y me resultó raro. No, no, es Atrás hay trueno, estamos atrás escuchando. Hay trueno. Y sí, estábamos, y el tema era El Pantano. El Pantano. Del álbum El Encanto. Sí. Ah, cual, viste, vamos, ahí te vamos, estoy tomando vamos, lección. No, no, estoy trabajando mi memoria, porque como todos los que nos siguen y quienes están acompañando Señal que Cabalgamos desde el principio, saben que esta música para mí es todo un descubrimiento. Precisamente el bloque Galope Sonoro tiene que ver con que escuchemos eso que a mí no se me ocurriría, que a Mauro no se le ocurriría, y que es un aporte también para nosotros y para la audiencia. Sí, por ahí una cosa que no te tiene que gustar todo, obviamente, como siempre en la vida, pero por ahí, qué sé yo, hay gente que lo escucha y dice, ah, mira, qué sé yo, qué sé cuánto, uh-huh. Y hoy tenemos la posibilidad de internet, enseguida nos metemos en YouTube. Tal cual. Y profundizamos un poquito en la banda que sonó, o bueno, si queremos buscar más material de lectura y todo eso, también lo podemos encontrar. Y esta posibilidad de empezar a buscar en el interior, como decías recién, en las provincias, grupos que están sonando, que son seguramente súper populares en sus lugares y que nosotros no tenemos acceso porque no están en los grandes medios. Sí, tal cual. O por ahí, viste, bandas que tocan para 50, pero pueden, claro, tocar para 50 en ahí en la plaza de donde salieron ellos, de Neuquén, como también pueden estar sonando en Noruega para 500, claro, porque gusta ahí su música. Claro. Y esa es la posibilidad que nos ha dado internet, y la verdad que es muy valiosa, porque antes vos no llegabas a este tipo de banda hasta que te cruzabas con el disco por casualidad o que alguien te lo traía, o qué sé yo, viste, alguien andaba con el cassette grabado. Y bueno, cassette, está lo mío, pero es que era verdad, yo veo esa diferencia, que hoy cualquier cosa que se te ocurre, lo tenés ahí. Claro. También hay muchísima porquería, pero bueno, como todo. Hay que saber elegir. ¿Qué escuchamos? Otra más, una más de bueno, vamos y después contamos un poquito. Aprovechemos a mostrar algo del tercer disco, Bronce, Cara de Mapa, y después contamos un poquito de todo. Dale. Un racontito. letra de Mapa, atrás no hay trueno, a cargo de Edgardo Álvarez Chaparro. Ahora sí ya entramos en la recta final y a meterle trote porque se nos termina el programa. ¿Se nos termina? ¿Nos echa Monteiro? Como siempre, es el echador cereal. ¿Cómo le largamos la papa caliente ahí? bueno, ahí le di un par de opciones para, si quería y teníamos tiempo de cerrar, hay dos temitas dando vuelta, pero bueno, vamos a hacer ahí por ahí un rejunte de todo. Ni bien terminado ese primer EP del que te hablábamos, después de que sonó el primer tema, El Pantano, hicieron una sesión en vivo en la que musicalizaron con melodías propias el mediometraje Un perro andaluz de Buñuel y Dalí. Uh-huh. Después, a finales de 2010, regresaron con otro EP, y dos años después fue el momento de su esperado primer LP, que Algo de Info ya habíamos largado. Solo un año después ya tenían nuevo disco y fue El Turno de Encanto. Este trabajo fue masterizado en Step Ahead por Gustavo Furtade. Ahí se dieron un tiempo para presentación de todo el material editado y por ahí un poco para también la placentera degustación del mismo, y en septiembre de 2016 salía Bronce, su tercera placa, que era lo que acababa de sonar recién, uh-huh, el tema Cara de Papa. Y ahora, bueno, lo dejamos abierto a Monteiro a ver con qué nos degusta él. Ahí está, me dice, en la placa, el tema número 4, el que pasaste vos, el 4, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? Joya, Para Siempre. Este? Para Siempre. Para Siempre, también del último disco de Bronce. Perfecto, te esperamos por supuesto el sábado que viene para compartir otro galope sonoro. Dale, ahí estaremos. Ahí pasó Edgardo Álvarez Chaparro por Señal que Cabalgamos. Terminamos de escuchar esta musiquita, acá no hay trueno, está Matías Zapeño ya tirándome las agujas con violencia, me las tira y me dice que me tengo que retirar. Me tengo que retirar. Bueno, aprovechamos entonces para despedirnos con Atrás no hay trueno, música indie, por supuesto. Mauro, el sábado que viene nos encontramos de vuelta. Sí, por supuesto, y hasta las 6 de la tarde tienen tiempo de ir a votar a la Cooperativa Popular de Electricidad, por lo menos aquí en Santa Rosa, en las interconectadas, es hasta la 1 de la tarde. Exactamente. Quédate porque empieza Tumacondo, el programa más aburrido de Radio Kermés, pero en ese programa tan aburrido va a estar conversando en un ratito Ezequiel Adamoski, historiador. Él en Twitter se presenta como que es un alguien que estudia las identidades étnicas y de clase, pero bueno, sabemos que es...